esto de que mi pareja pueda tener amigas. O sea, no es que, es que ni de coña, vamos. Si una chica le responde a él a una historia, le reacciona, me pongo loquísima con él, aunque él no tenga la culpa porque ha sido la chica. Pero no, no puedo, es que no puedo. Es que tiene que estar a las 24 horas conmigo. Me hice una cuenta falsa de Instagram para hablarle, a ver si me seguía el rollo. Yo sé que necesito ayuda, no lo digo orgullosa, pero necesito sacarlo. Yeah, yeah. Tantas espinas tiene esa rosa, no puedo sujetarla ni tenerla. Dejé de llamarla para merecerla, dejé de regarla por creer conocerla. Y nunca he hablado con nadie de esa mierda. Disparos de mentira y siempre en la ruina, peleándonos por 4 gramos de comida que nos tiran desde arriba, unidos por el cora con alguna medida, sumidos en la droga que nos digan. Salí a tu encuentro, los celos fuera, la procesión por dentro, con la bandera nueva, tu culo va en el centro. ¿Cuántos besos tiene nuestro amor? Me salieron más de 1000 contando los que le diste a ese cabrón. Vuelvo al queso pero pienso en ti, ya casi ni como porque la droga me pega el doble así. Todos los caminos llevan a Carlos, intenta seguirlos y acabarás por encontrarlo, siempre estuvo ahí. Parecen estrellas, pero fliparías de la forma en que me tiran. Traficando y en la mala vida, parecen diablos, pero moriría si ellos no me cuidan. Facturando como un buen suicida, parece que ardo cuando hablo, se evaporan tus mentiras. Me desarmo, solo tengo media vida y quiero ver la luz del sol, que me quieras y me lo digas. Derrapando como en cada rima, la avenida nuestra, si nadie demuestra cómo te reía. Galopando en la fría, el fierro en la mano de quien confía, pero no confíes en nadie ningún día. Thank you.